total, completamente, no sé cómo calificarlo. Y debemos levantarnos todos, ponernos de pie contra ellos. Bueno, buen día, de Renzi y todo el equipo, Mario de Villa de Lina les habla. Bueno, con todo lo que pasó ayer no escuché nada de la oposición, tal vez yo no estuve atento a los informativos. Me gustaría saber qué hizo la oposición después de todos los hechos estos, si hizo algo o actuó cómplicemente y se fue partidario de la represión. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester, para el programa Señor Miguel de Renzi, Enrique Carbone. Mire, lo que yo pienso, que todo lo que está haciendo el gobierno está avalado por el pueblo argentino, que lo votó mayoritariamente, y lo avala con su conducta. Acá solo se sale a la calle para festejar goles, están todos partidos, y mire que yo soy futbolero, soy socio vitalicio de un club, pero también se deformó eso en una especie de barra brava generalizada, de que el otro no existe, que el otro se tiene que morir, y eso trasládelo a toda la sociedad. Y con respecto, y todos los sectores, inclusive los de Malvinas, porque también salimos a la calle para festejar una guerra hecha para permanecer en un gobierno por los militares que avalaban una política. Digamos todo, la soberanía es todo, las políticas que se aplican económica también. Muchas gracias, y el pueblo va a volver a votar a este. Gracias. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, la verdad, yo ayer fui a la manifestación y me cagaron a garrotazos con los compañeros. Lo que más bronca me da es la poca representación sindical que hay en la manifestación. Ahora, la CGT, ¿qué? El CEO de Techín les aconsejó que no vayan a la marcha, que están tan calladitos la boca. Me pregunto, si van a ir a visitar a Francisco, ¿por qué no le dicen que dejaron solo al pueblo argentino y a los trabajadores los abandonaron a su suerte? Porque eso es lo que pensamos cada trabajador y cada jubilado piensa eso. Pero claro, como los gordos tienen plata, no dicen nada. Ahora la oposición al gobierno, ¿dónde está? ¿Escondida en casa mirando televisión? Porque no se nota que hay una oposición, ¿eh? Y yo lo que entiendo es que este es el proyecto judío sionista, entregar a la Argentina con la Patagonia y la provincia de Buenos Aires y la Pampa, para quedarse con todo. Por eso están matando a los cristianos todos los días a garrotazo. Buenos días, señor de Renzis. Aunque, como bien dice usted, buenos días es una formalidad. Estaba escuchando que Caputo dijo que ese señor que vino ahora es una excelente persona. No hay que adivinar que es como él para que él lo trate de excelente persona. Es exactamente igual que él. Ahora, un viceministro, dos manos no alcanzan para robar, que tienen que ser cuatro. ¿Qué sueldo le van a pagar a esa persona? Pero esto, señor, es inconcebible. Esto es un horror. No le dan un mísero aumento, no nos dan un mísero aumento a los jubilados. Y traen extranjeros a nuestro país para pagarles un sueldo que no se conforman ellos. Ninguno se conforma con poca plata. Pero qué desastre, por favor, quisiera cerrar los ojos y cuando los abra, que ya hayan pasado los 4 años, para que se vaya toda esta gentuza. Que tengan todos un buen día. Buen día, Miguel Jorge de Villa del Parque. Bueno, no comparto realmente que el gobierno esté en su peor momento. Yo lo veo en su mejor momento. Nadie reacciona a nada. Va para adelante como una locomotora. Le votan todo. No hay oposición. Sinceramente no veo qué es lo que le está saliendo mal. Sinceramente. Mal nos está saliendo a nosotros que nos estamos muriendo y elegimos morirnos sin luchar. A él le está saliendo todo perfecto. Y a Macri no le digo nada. Que va a salir ileso, indemne de esto. Si paga algún costo político, que no lo va a pagar Milei, porque Milei no es político, entonces no paga costo político. Por eso hoy dice A, mañana dice B y nadie le reclama nada. Es un plan perfecto. Pero los que estamos mal somos los que nos morimos. Elegimos morirnos sin pelear. Gracias, Miguel. Dolarizar la economía significa perder la soberanía monetaria. Si este país pierde la soberanía monetaria, pierde hasta el culo. Vamos a perder todo, vamos a ser el próximo Haití. La gente no tiene ni noción de lo que es eso. Todos estos viejos pelotudos que lo votaron a estas lacras creían que se iban a colar las jubilaciones en dólares. Los estúpidos jóvenes que lo votaron creían que iban a cobrar los salarios en dólares, creían que iban a ganar $200,000 por mes. Y bueno, este es el resultado. La ignorancia, la estupidez y el veneno de un pueblo de boludos. Paredes de la luz. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. 6 minutos pasan de las 7 de la mañana. Vamos al resumen de noticias. Enrique Quepo. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:06 en la Argentina, 10 grados la temperatura, 10 grados la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Es insólito. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó como desviado mental al exdiputado misionero Germán Quisca, detenido en la noche de ayer en Corrientes y acusado de integrar una red de pedofilia. A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la funcionaria se refirió en duros términos al exlegislador, quien fue detenido en la localidad de Loreto tras haber permanecido prófugo durante una semana. Diputado pedófilo adentro, es el título de posteo de Bullrich, agregó que la noticia se la dio el gobernador correntino Gustavo Valdés, que todavía no respondió dónde está Loan, a quien le transmitió sus felicitaciones por el excelente trabajo. Estos desviados mentales le van a pagar, no tengan dudas, concluyó Bullrich en torno a este caso que sacudió la política nacional en los últimos días y que los grandes medios ignoran decir de qué a qué fuerza política pertenece. Pero vamos a escuchar un audio muy cortito de la misma Patricia Bullrich presentando al diputado pedófilo antes de las elecciones. Escúchenlo, que no tiene desperdicio. Estoy con Germán Quisca, es candidato a diputado provincial. Él, como licenciado en Relaciones Internacionales, sueña con una misión integrada, con producción y con trabajo. Sueña que cada misionero tenga su empleo y que cada uno pueda ser emprendedor. Ese sueño que compartimos todos. Así que, Germán, mucha suerte para esta elección. Escucharon. Bueno, esa es la ministra de Seguridad que tenemos, ¿no? La que ahora se jacta de haber detenido al diputado pedófilo, que meses antes lo estaba presentando como una gran persona y un gran candidato. Notable el grado de caradurismo de esta persona. Siguen cayéndosele los soldados al gobierno del desquiciado. En este caso, senadores nacionales La Libertad Avanza le pedirán a la vicepresidenta Victoria Villarroel que expulse del bloque a Francisco Paoltroni por diferencias irreconciliables. Los senadores Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala firmaron una nota con impulso de Casa Rosada que será presentada en las próximas horas ante la presidenta de la Cámara Alta a fin de terminar la relación con Paoltroni. De acuerdo a estos legisladores oficialistas, argumentaron diferencias irreconciliables con el formoseño, a quien no quieren mantener dentro de la bancada. Si bien no estaban entre las firmas, los senadores Ivana Arrascaeta y Bruno Olivera también suscribieron el escrito, señalaron fuentes periodísticas. La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Francisco Paoltroni tenga el mismo fin que la diputada Lourdes Arrieta, sostuvo un influyente funcionario libertario en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada horas antes de que saliera a la luz la nota de los senadores. La tensión se intensificó en las últimas horas al ritmo de las declaraciones de Paoltroni sobre la CIDE y la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. El formoseño cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de otorgar 100,000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado cuando no hay plata para los jubilados. ¿Cómo? ¿No hay plata para los jubilados y hay plata para la CIDE? ¿Con qué cara miro a una abuelo en Formosa. Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta, ¿va a haber aumento para nosotros? Y yo le digo, no, no hay plata. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que los maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones, expresó Paul Troni en declaraciones radiales, ahora muy próximo a dejar de ser parte de la fuerza política que gobierna este país. Parece Titanes en el ring, la Libertad avanza. Ahora Venegas Lynch y un dardo a Arrieta. Prefiero jugar con 8 jugadores que corran a hacer 11 y que algunos hagan goles en contra. El diputado nacional de Libertad avanza, Berti Venegas Lynch. Todo cool, ¿no? Este muchacho, mamita. Lanzó hoy un dardo elíptico a Lourdes Arrieta, señala que prefiere toda la vida jugar con 8 jugadores que corran toda la cancha a 0-11, donde algunos son quilomberos. Qué linda forma de expresarse, ¿no? Y hacen goles en el otro arco. En declaraciones a la red social X, el legislador ultramielista apeló a una metáfora futbolística para colgar contra la diputada mendocina, que ayer quedó oficialmente desplazada del bloque oficialista tras el escándalo por la visita a represalia de la última dictadura militar, presos en el penal de Ezeiza por crímenes de lesa humanidad. Prefiero toda la vida jugar con 8 jugadores que corran toda la cancha y sangremos juntos a 0-11, donde algunos son quilomberos en el vestuario y están más preocupados en el corte de pelo y los tatuajes que en cuidar y recuperar la pelota y hacer goles en el otro arco. Venegas Lynch pertenece junto a Lilia Lemoine a la más dura del mielismo y es proclive a depurar la Libertad avanza de aquellos elementos que no se someten al principio de la disciplina partidaria, esto es, que no hacen y no cumplen con los deseos del desquiciado del presidente de la nación. Cerramos este primer resumen de noticias con el deporte y malas noticias para Lionel Scaloni, quien no va a poder tener en el partido frente a Chile nada menos que a Nicolás Tagliafico, el exjugador independiente que cuenta con una lesión en el gemelo y se analiza quiénes son los dos jugadores que pueden reemplazarlo. Tampoco va a tener a Leonardo Valerdi, el exjugador de Boca jugando en el fútbol alemán, quien también fue descartado. El lateral Nicolás Tagliafico no será parte del plantel de 28 jugadores que jugarán la doble fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 por una lesión en el gemelo que no le permite jugar con regularidad. El Olympique Lyon y la propia selección decidieron que el jugador no dispute los partidos con la albiceleste porque todavía está agarrando ritmo de juego luego de la dolencia que lo aquejó tras la Copa América de Estados Unidos 2024, según indicaron allegados al futbolista. Esto no le permitió tener una pretemporada completa en Francia. Los dos jugadores que analiza el técnico de la selección Scaloni como reemplazantes, uno por supuesto el actual jugador de River y además campeón del mundo, Marcos Acuña, y el otro el lateral de Boca, Lautaro Blanco, o también existe la posibilidad que le den la posibilidad de ser titular al otro exjugador de Boca, Valentín Barco, o correr a Lisandro Martínez, actual jugador del Manchester United, como lateral por el sector izquierdo. Varias variantes tiene el técnico para reemplazar a un jugador que ha sido fundamental en la selección, como Nicolás Tagliafico. 7:14 en la Argentina, 10 grados la temperatura, 10 grados la sensación térmica, 88% el porcentaje de humedad. Damos por terminado el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:15, Diego. Se cumplen hoy 13 años de la partida física de Nicolás Pipo Mancera. Fue el 29 de agosto de 2011, falleció a los 80 años, el creador de Sábados Circulares, ese programa ómnibus que vino a romper con todos los modelos en la televisión argentina y logró picos de audiencia del 62 al 74. Y por allí debutaron artistas como Sandro y Los de Fuego, y también llegó a la Argentina un joven Joan Manuel Serrat, que todavía cantaba en catalán, y aquí alguien le aconsejó que por qué no cantaba en castellano. A Pipo lo conocí en los años 60, en el cine Florida, en la calle Florida, ya desaparecido, ahora es un negocio de hamburguesas. Durante el estreno de la película Porgy and Bess, y desde entonces nació una gran amistad que terminó cuando coincidimos en Canal 13, donde yo estaba pegadito a él, acompañándolo haciendo ese programa. Pipo Mancera en el recuerdo. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. A ver, ¿por qué San Martín le donó el sable a Rosa? Buen día. Buenos días, Miguel. San Martín, en el artículo tercero de su testamento, dona su sable glorioso, el que lo acompañó como libertador de Argentina, de Chile y del Perú, a Juan Manuel de Rosas, fundamentalmente por la defensa de la soberanía nacional. Ese fue el gran reconocimiento que hizo el general San Martín a Juan Manuel de Rosas, con quien nunca se habían podido conocer personalmente, ya que San Martín estuvo muy poco tiempo en nuestro territorio. Él llega en 1812, en 1813 la batalla de San Lorenzo, que es la única que tuvo en nuestro territorio. Posteriormente es jefe del ejército auxiliador del Perú, el ejército del norte. Y posteriormente él decide ser gobernador de Cuyo para organizar allí el ejército de los Andes para cruzar la cordillera y libertar a Chile. Y luego, por mar, ir hacia el Perú. De modo que cuando vuelve San Martín en 1824... está muy poco tiempo aquí, ya que es perseguido por Rivadavia y él parte al exilio a Chile. De modo que nunca pudo estar en contacto personal con Juan Manuel de Rosas, quien sin embargo fue un gran admirador de San Martín, como constantemente recordaba en sus mensajes anuales a la legislatura. Vos sabés que en la juventud peronista, dos temas para llamar la atención de la dictadura giraban en torno a discusiones constantes: hacer algo con Malvinas o con el sable de San Martín. Y finalmente se hicieron las dos cosas: un avión desviado a Malvinas y el robo del sable de San Martín, que organizó Osvaldo Agosto. Y la verdad que los dos hechos fueron muy llamativos, pero fueron las dos cosas permanentes en la época de la resistencia, que giraba en torno a los jóvenes. Hay que hacer algo, hay que llamar la atención. Y entonces el tema era o Malvinas o el sable de San Martín. Qué cosa tan significativa que vos sabés que el sable fue finalmente a un campo, se guardó en un campo. Después se lo entregó a Filipón para que se pusiera al frente de una revolución que nunca se hizo. Y en realidad era una cosa que pesaba mucho, pesaba físicamente y espiritualmente tener ese sable, hasta que finalmente Filipó se lo llevó a Lanús, a Granaderos, y se devolvió el sable. Pero siempre fue un objetivo para llamar la atención, el sable Corvo y Malvina. Y finalmente hicieron las dos cosas. Sí, fue. Evidentemente es importantísimo esos dos símbolos argentinos, ¿no es cierto? Y como bien decís, se pudieron cumplir ambos objetivos. Yo creo que el sable Corvo de San Martín, que luego de la muerte de Rosas queda en manos de Manuelita, su hija, cuando el primer director del Museo Histórico Nacional, Adolfo Carranza, le pide a Manuelita que se entregara ese sable porque para tenerlo aquí en nuestro país, inmediatamente Manuelita accede, porque indudablemente ya era un sable que tenía que estar en manos de todos los argentinos. Y efectivamente, cuando llega el sable, prácticamente el presidente era presidente general Mitre, y fue ignorado, prácticamente se ocultó ese tema, y durante mucho tiempo no se habló de la donación del sable de San Martín a Rosas, ¿no es cierto? De modo que son esos temas que se quisieron ocultar durante tanto tiempo, lo mismo que el tema Malvinas, que todo lo que Rosas hizo, tratando siempre con el embajador argentino Manuel Moreno de reclamar nuestros derechos sobre las islas, también fueron silenciados e ignorados. Yo creo que es fundamental que podamos nosotros recordar la realidad de estos temas y la importancia que demuestra esa unión entre San Martín y Rosas. De la misma forma también de que cuando Perón nombra embajador en Inglaterra a Manuel Anchorena, fundamentalmente le encarga el tema de la repatriación de los restos de Rosas y también el tema Malvinas. Y realmente se logra con la vuelta de los restos de Rosas en el gobierno de Menem. De modo que son temas que siempre han estado muy presentes en los argentinos. Claro, y fíjate vos que para cumplir con el testamento hubo que llevarlo a Rosario y traerlo por agua, porque era lo que había pedido Rosas. Bueno, efectivamente, fue la vuelta de Rosas comienza cuando nosotros estábamos con las interrumpidas las relaciones con Gran Bretaña, de modo que allí se pudo lograr, porque anteriormente Anchorena había realizado todos los trámites y de esa forma se pudo conseguir retirar sus restos desde el cementerio de Southampton y ser trasladado a Francia. Y allí en París estaba como embajador argentino el doctor Carlos Ortiz de Rosas, que era descendiente directo de Juan Manuel y quien le hizo un gran recibimiento organizado por el gobierno francés, que indudablemente lo recibió con todos los honores de jefe de Estado. Y de allí los restos por avión vuelven hacia Rosario, donde desembarcan. Y realmente fue muy emocionante porque cuando se cruzó ya sobre el cielo argentino, todos los que habían ido a buscar estos restos gloriosos, consideraron de que ya la maldición de mármol ni el polvo de tus huesos la América tendrá, había quedado totalmente derrotada. De modo que la vuelta de esos restos, primero a Rosario, donde fue recibido con una enorme cantidad de público, posteriormente fue traído por el río hasta el puerto de Buenos Aires, donde fue recibido por una gran cantidad de gente, incluso había 5.000 gauchos esperándolo, que lo acompañaron hasta el cementerio de la Recoleta, donde en la tumba familiar están depositados sus restos. A mí me tocó ser director de Radio Excelsior en aquella época, lo que hoy es la red, y transmitimos toda esa ceremonia por la radio. Sí, fue realmente impresionante. Fue prácticamente un día donde el pueblo argentino, ¿no? Después de tantos años... Se venció la masonería, porque en mármol tenía ese juramento masónico de que ni el polvo de tu hueso la América tendrá, y eso había sido vencido, ¿no? Exactamente. Bueno, todo llega en este mundo, de modo que hay que conservar siempre la fe, ¿no es cierto? Tanto revisionista de la Comisión Permanente de Repatriación de Restos, que tuvo que operar tantos años en la soledad, en reuniones casi de grupito en el Tortoni, tratando de ver cómo se podía hacer para tener algo más. Y bueno, y después se hizo el instituto del que vos ahora sos presidente, pero en realidad hubo que luchar muchísimo para que el heredero del sable corvo pudiera estar en Argentina. Sí, pero felizmente se pudieron concretar esas cosas, lo mismo que el monumento a Rosas en Palermo, ese extraordinario monumento que está hoy frente al monumento de los españoles en Libertador. Bueno, son todos hechos que felizmente se han logrado, ¿no es cierto? Lo mismo que el billete de Juan Manuel de Rosas, que todavía circula. De modo que son todos símbolos importantísimos que demuestran que los argentinos podemos lograr todas estas cosas, ¿no es cierto? Y además se creó una trilogía histórica de San Martín Rosa Perón, que es una línea muy clara que se opone a Mayo Casero, ¿no? Exactamente. La idea de San Martín Rosas Perón surge cuando la resistencia peronista, cuando la revolución fusiladora quería imponer la línea Mayo Caseros, precisamente con la idea de destruir el peronismo. Bueno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Exactamente, fueron esas ideas que lamentablemente no lograron su objetivo. El grito se hacía en las plazas, incluso de San Martín Rosa Perón, la tercera posición. Exactamente, yo creo que fue importantísima esas figuras, la de San Martín y la de Rosas, que motorizaron la vuelta de Perón, ¿no es cierto? Vos sabés que allá en el 55, cuando hablaban de Perón, que decían la segunda dictadura, la segunda tiranía, nos preguntábamos cuál había sido la primera, y ahí descubrimos que era por Rosas. Entonces, como sabíamos que Perón había sido bueno y no malo como lo querían presentar, dijimos, habrá que hacerse rosista y estudiarlo, porque no debe haber sido tan malo. Bueno, el 55, la fusiladora terminó haciendo la batalla revisionista y se le dio vuelta a la media, y todo lo que ellos pregonaron hizo que un montón de jóvenes nos hiciéramos revisionistas y buscáramos la verdad sobre Rosa, ¿no? Sí, yo creo que indudablemente fue un conocimiento popular de la figura del restaurador, ver cómo indudablemente fue uno de los grandes héroes de nuestra patria. ¿Tenemos música para recordar la época de Rosas? Bueno, la época de Rosas, sin lugar a dudas, fue una de las más importantes nuestro país, sobre todo por esa lucha constante que él tuvo contra los enemigos internos y externos, la lucha por nuestra soberanía, contra las grandes potencias, contra Inglaterra, contra Francia, el mantener la unidad territorial, el evitar la disgregación de la Argentina, tantas cosas que él hizo tratando de unir a la Argentina. Por algo San Martín hizo lo que hizo, ¿no? Exactamente, San Martín lo tuvo muy claro y en 1838 le escribe su primera carta a Rosas y hay un largo epistolario hasta que muere San Martín en 1850. Bueno, te saludo. Bueno, un gran abrazo, Miguel. Juan Manuel salió triunfante topando a los enemigos, poniendo a Dios por testigo y la historia por delante. Mas la contra delirante y el imperio del Brasil ya pronto se han de reunir para hacer la repartija. Con Justo José de Urquiza en la traición se han de unir. Se lanza el de San José bancado por lusitanos. Imperialistas marranos, nuestros amos quieren ser. Traidor que solo ha de ser por traidores aplaudido. Aquel señor de Entre Ríos marca huella en nuestro suelo. Con la sangre de Caseros ha de sellar su destino. Manuel de Rosa. Las traiciones se agrandan, lo sabe Rosa. Las alianzas presionan también la logia. Con Urquiza lograron lo vende patria. Entrega esta tierra a los piratas. Atropellan seguros a nuestro pueblo. Los comando orgullosos. Se avergüenza la historia, lamento y sangre. Lusitana la tropa, mató triunfante. A la huella de aquel guerrero, topando a los traidores, cayó en casero. Avanzan los federales contra toda la traición. El destino se cumple, lo sabe Rosa. Sufrirá por su pueblo, cambiado en cosa. Con alianzas ocultas contra la patria. Se para el oligarca, también los varia. En la bruma de Naco, por el tanto vale. Con engaño triunfaron los liberales. Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7:34 a.m. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A Martín Rosas Perón, la tercera posición, esa fue una línea histórica contra Mayo Caseros. Hoy gobierna la línea de Mayo Casero con el cachivache. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Hola, Miguel Víctor de Fiorito. Este miércoles que viene todos a congreso con los jubilados, la juventud, los sindicalistas. La cámpora no junta más, no reúne más gente joven, que eran miles y miles, que se fueron todos, no tienen que currar, por eso desaparecieron. Qué bárbaro, ¿eh? Eso era lo que decía que nos defendían, que defendían al pueblo. Ahí están, todos escondidos en la casa mirando por televisión. Y bueno, el miércoles todo al congreso, con los jubilados. Un abrazo, Miguel. Buen día, señor Renzi. ¿No será que la entrada al Ministerio de Economía de este personaje chileno tiene que ver con la entrega de minerales y territorios de Catamarca, San Juan, Mendoza, La Rioja, la zona, digamos, cordillerana, para seguir entregándole a esas empresas que trabajan hace muchos años en Chile y que están por debajo de la cordillera metidas dentro de nuestro territorio nacional? Disculpe la molestia, buenos días. Buenos días, señor de Renzi. Soy Eduardo Avellaneda. Mire, yo realmente creo que Milei es simplemente el reflejo de lo que es esta sociedad. No le demos vuelta, no busquemos por otro lado, es eso. Lo que piensa la sociedad es lo que manifiesta Milei. Y quisiera hacer una preguntita a usted en lo personal, si me la quiere contestar. No. ¿Por qué usted, siendo peronista, no escuchan tantos gorilas? Esa es mi duda, señor. No lo entiendo. Gracias, hasta luego. Muy buenos días, Miguel Ángel. Yo creo que con este gobierno y toda la lacra que está en el gobierno, y que los medios de comunicación apoyan y no dicen nada, porque el resto acá se ven las reuniones, pero en el resto del país no pasa nada, siguen boludeando. Y bueno, ¿ustedes se piensan que dentro de los 4 años que cumplan se van a ir? Ya está entregada la patria, está entregada todo. Lo que están buscando es reducir la población. Así que aguanten. Viejos boludos que votaron, los jóvenes que votaron van a ser esclavos para siempre. Acá desaparece la Argentina. El plan se desarrolla paso a paso y con mucho éxito. Muy buenos días, Miguel Ángel. Rodolfo de Quilmes. Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, yo ayer fui a la manifestación y me recontra cagaron a palo. Yo le digo la verdad, de tantos millones de jubilados puede ser que no haya ido tanta gente. ¿A usted le parece eso? Sinvergüenzas que son, hipócritas, y lo votaron encima los que votaron a Milei y no fueron. No puede ser esto, ¿eh? Que sean tan falsos y tan degenerados estos jubilados de mierda. Yo le digo la verdad, estoy arrepentido de haber ido porque me hicieron mierda. Me recontra cagaron a palo estos hijos de mil, ya sabe, no puedo terminar de decir esa frase, pero mire, son la peor lacra, y eso nos merecemos los jubilados, ¿a usted le parece? No puede ser eso de Renzi. Gracias por dejarnos expresar. Muy amable, buenos días. Buen día, compañero de Renzi, le habla Miguel de General Rodríguez. Yo quisiera preguntarte cuánto de estos viejos meados, como les dijo su amigo Milei, le votaron. ¿Cuánto lo votaron? Yo conozco un montón que hoy por hoy me siguen peleando, jubilados. Están en mal, pero siguen peleando por Milei. Así que eso es lo que habría que preguntar. ¿Cuánto de estos viejos chotos lo votaron que hoy los pegan reverendos garrotazos? Yo lo felicito a Milei. Muy bien por lo que está haciendo, para que sepan a quién lo votaron. Eso es lo que tenemos que felicitar, para que sepan a quién lo votaron. Muy bien, compañero, feliz fin de semana para usted y mucha salud. Ángel de la Plata, sí, yo no sé qué le reclaman a la CGT si la última elección y la gente votó en contra de la CGT apoyaba a Massa y no votaron a Massa. Así que ahora, ¿qué ocurre? ¿Se fueron a otro espacio con el voto? Y ahora le reclaman a la CGT que salga a defenderlo. Están del tomate. hay algunos oyentes que llamaron los mensajes. ¿Dónde está la CGT? La CGT está ahí porque no lo votaron. Así que no está en el espacio que pueda decidir. Que ahora te fuiste y querés que te defendan. Una paranoia más o menos, ¿no? Es como el que se va de la casa y después le reclama al que quedó en la casa, me estoy cagando de hambre. Sí, te estás cagando de hambre porque te fuiste. Buenos días, Miguel Ángel Arrojón de Berazategui. El mamarracho de Milei, ¿cómo va a tener compasión con los abuelos si no la tiene con sus padres? Las Fuerzas Armadas y la policía de la ciudad que no fueron a Malvinas son unos cagones, se quedaron bajo la cama. Los que tienen el poder, algún tipo de poder, tanto la justicia, legisladores, Fuerzas Armadas, se dejan avasallar la soberanía. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 7:42, 10 grados la temperatura en la capital argentina, el transporte funcionando con normalidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone, ¿te gusta el tema Los Obreros de Morón? ¿Cuál? Los Obreros de Morón. Me encanta el tema de Los Obreros de Morón, de Jorge Marcial, y es uno de los grandes clásicos del peronismo. ¿Y por qué no lo pone el operador? Y porque no lo tendrá, no se lo hemos pedido. No se lo pedimos. ¿Y si se lo pedimos, lo pondrá Los Obreros de Morón? Y si tiene tiempo y luego pues llega a buscar mientras nosotros decimos algo para rellenar, seguramente sí lo puede encontrar. O sea que lo que nosotros hacemos sería sanata. Nosotros haríamos sanata para que él busque el disco. ¿Por qué te reís? Y porque me causa gracia lo de Sanata, esa fantástica historia que contaba siempre, dice Polingre, cómo había nacido el término. Bueno, y cuando digo la palabra Sanata me acuerdo de esas memorias. Y recordarlo. Y bueno, había un señor Sanata que iba a las reuniones que hacían en la casa del hermano de Discépolo, eran todos intelectuales, menos este señor que iba porque estaba enamorado de una poetisa que iba a las reuniones y que era un carniza, bien inculto, pero quería decir algo y para que no pasara desapercibido, y lo que hacía era decir cosas incomprensibles. De ahí nació la Sanata, porque ese señor se llamaba de apellido Sanata. Y cuando Discépolo tuvo un problema en la obra de teatro que estaba haciendo en el Astral y se cruzó a La Paz a buscar a alguien que reemplazara al segundo que se había enfermado, Marquito Zucker dijo, yo, negro, yo te lo hago. Le digo, pero ¿sabés la obra? La vi 3 veces, dice, me sé toda la letra. Y cuando estaban en el escenario, en el momento crucial que estaban ellos dos solos, Discépolo y Marco Zucker en el escenario, empezó a hacer Sanata, perdón, no Marco Zucker, Fidel Pinto, empezó a hacer eso que hacía él de no decir nada, y entonces Discépolo lo abrazó y le dijo al oído, estás haciendo Sanata, y ahí quedó para siempre el término Sanata, para esa forma de hablar sin decir nada.

está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Malvinas y la Geopolítica, con Marcelo Biasati. ¿Qué dice Marcelo? ¿Qué tal? Buenos días. Y Argentina pronto sí a recuperar una de sus capacidades perdidas desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la defensa. En días más están llegando los aviones Orión tras una película de idas y vueltas que viene desde el gobierno anterior, que claro, quiso la carta de intención, pero nunca puso la plata para los aviones. ¿Qué significan los Orión? Los Orión es recuperar una capacidad que tiene que ver con la observación a larga distancia, la lucha antisubmarina, la posibilidad de misiones de salvamento o rescate a gran distancia para los barcos que puedan llegar a tener un accidente en el mar, y también la capacidad de observación qué pasa en la milla 200 y más. Esta capacidad de observación de estos aviones Orión, que ya volaba la Armada y del cual tiene uno, pero hace años que no vuela por falta de repuestos y presupuesto, permitirían tener cierta cobertura en el inmenso litoral marítimo. Yo estuve en la base donde van a estar estos aviones, que es la base SAR en Trelew, en Chubut, de hecho con el jefe de escuadrilla, hijo de un héroe de Malvinas, de Leslie Promi. Leslie Promi es en la aviación quien, a través de un avión de observación, encuentra al Sifil y le da las coordenadas para que pudieran ser atacados por los superestandartes, y también era el jefe del avión que, a riesgo y consultado con su tripulación, de en tal caso tener que amarizar y perder el avión porque tenían poco combustible, era el extenderse más hasta que pudo encontrar las balsas por las cuales se pudo dar la posición para rescatar a los náufragos del Belgrano. Este hombre, que luego de la guerra y a raíz de la paupalización de los salarios en las Fuerzas Armadas, dejó las Fuerzas Armadas y trabajó de taxista en Mar del Plata, hasta que muere asesinado por un delincuente común que le robó la recaudación. Su hijo es el jefe de la nueva escuadrilla que van a tener estos aviones Orión para cuidar el litoral marítimo. Quizás el legado de su papá está vivo en esta nueva generación. Esperemos a ver las noticias de la llegada de los Orión, que es una forma de recuperar la soberanía y la capacidad de tener presencia en todo el ancho mar que nos circunda. ¿De qué origen son los aviones? Los aviones son aviones noruegos que se compraron, están en Estados Unidos. La demora del gobierno anterior con el pago hizo que se le quitaran algunos equipos. Ahora están volviendo a ponerle los mismos equipos que hasta hace poco estaban utilizando los noruegos en la custodia del Báltico. Obviamente, cuando estamos hablando de esta capacidad de equipos de detección y de rastreo, estamos hablando de una Noruega que, ante todo, quería ver cómo era el movimiento de los rusos en esas aguas. O sea, estamos hablando de capacidades de tecnologías de equipos que hace décadas Argentina no tiene. Claro, la capacidad de acción que tiene, entre otras cosas, un avión Orión, que puede tirar, por ejemplo, misiles Exocet, es lo mismo que una corbeta. Claro, pero digo, no tiene la última tecnología, pero es un gran avance para lo que tenemos. Es un gran avance de la nada, y la posibilidad, por las horas de vuelo y nosotros que hacemos milagro por hacer volar las cosas, podríamos hablar de que tendríamos aviones para custodiar nuestro mar por 15 años. ¿Y cuántos aviones? Los aviones van a ir viniendo en tandas. En realidad, las tandas van en cuanto Argentina vaya poniendo la plata. Se estarían completando de aquí hasta el 25, ahora con la llegada de un avión, después luego el segundo, hasta completar cuatro. Y esto es el acuerdo de lo que se tiene con Noruega. Pero bueno, la verdad que con cuatro aviones entrenada y cuatro aviones es

SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho de la mañana en la Argentina, 10 grados la temperatura, 10 grados la sensación térmica, una humedad del 88%. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para The Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El gobierno publicará en el día de hoy la designación oficial de Nahuel Sotelo como titular de la Secretaría de Culto y Civilización dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Casa Rosada formalizará a Sotelo luego de que este miércoles modificara la ley de ministerios para reformar el organigrama de Cancillería. El nombramiento del legislador bonaerense se dio después de la salida de Francisco Sánchez la semana pasada. Siento mucho orgullo en anunciarles que seré secretario de Culto y Civilización. Quiero, esto es más o menos como el Ministerio del Pensamiento de Foster. ¿Se acuerdan en viejas épocas? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Siento mucho orgullo en anunciarles que seré secretario de Culto y Civilización. Quiero agradecer enormemente la confianza puesta en mí por parte del presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino. Es una enorme alegría que viene cargada de mucha responsabilidad, en la cual trabajaré por estar a la altura de este gobierno, gobierno que ya es histórico. Sí, que no le quepa ninguna duda a este muchacho. El diputado provincial de Libertad Avanza es un dirigente muy cercano al presidente Javier Milei y tiene la confianza de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. A través de la nueva secretaría absorberá más funciones de las que tenía la de culto que manejaba el funcionario que se fue, Francisco Sánchez. Premios aeronáuticos comenzaron las asambleas en Ezeiza antes de lo anunciado y afectaron vuelos reprogramados. Aerolíneas Argentinas había modificado las partidas de algunos servicios para evitar la medida prevista para las 21, pero la iniciaron una hora antes. Los gremios aeronáuticos continuaron en la noche de ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con las asambleas informativas como medida de protesta por una recomposición salarial, pero en este caso adelantaron el inicio de las mismas con la intención de complicar los esquemas de partidas previstas por las aerolíneas. Inicialmente la medida debía comenzar a las 21 y extenderse hasta las 24, lo que había llevado, tal como sucedió la semana pasada, que las compañías aéreas que tenían horarios dentro de ese margen de tiempo o adelantasen el horario de partida para las 20, aquellos que tenían previsto el despegue a las 21, o poco después de esa hora o directamente demorar la salida para después de la medianoche. Pero los trabajadores, sorpresivamente, dieron comienzo a las asambleas a las 20, con lo cual tampoco pudieron partir los vuelos previstos para esa hora, ni los que fueron reprogramados para el mismo horario. En total son 13 los vuelos afectados, de los cuales 5 fueron sorprendidos por la asamblea en momentos en que estaban embarcando, por lo que quedaron los trámites pertinentes sin completar. Con el adelanto del inicio de la asamblea, también se corrió el horario de su finalización, por lo que algunos vuelos han sido reprogramados después, para después de las 23. Los únicos servicios que operaron normalmente fueron los de American Airlines, que tienen su propio servicio de rampa. La medida de fuerza se marca en un reclamo salarial que encabeza la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, junto a la Asociación Argentina de Aeronavegantes, AAA, quienes mantienen abierta una discusión con Aerolíneas Argentinas y la empresa Intercargo con el objetivo de mejorar sus ingresos. Mientras no se pudo conformar finalmente la comisión que va a investigar la actitud de los diputados que fueron a visitar a los represores a Ezeiza, Tati Almeida, Pérez Esquivel y Estela de Carlotto reclaman la expulsión de los diputados libertarios que visitaron a Genocida. La dirigente de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamaron en la Cámara de Diputados la expulsión de los legisladores libertarios que visitaron visitaron a represores en la cárcel. Así lo formularon ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, el órgano que estudia la conducta de los diputados de La Libertad Avanza, que el pasado 11 de julio se reunieron con represores. Presidido por la diputada del PRO, Silvia Losperato, ese organismo parlamentario debate si conforma una comisión para investigar a los diputados libertarios que se reunieron en el penal de Ezeiza con represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. Los que efectuaron la visita fueron los diputados de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, organizador del tour de los diputados a la cárcel de Ezeiza, Guillermo Montenegro, un dirigente cercano a la vicepresidente Victoria Villarroel, María Fernanda Araujo, Álida Ferreira Ugalde, Rocío Manachi y Lourdes Arrieta, quien el martes último anunció su salida del bloque oficialista. En su exposición en esa comisión, Almeida planteó: no venimos aquí a pedir, sino a exigir que por este deplorable episodio que ha ocurrido con los diputados que fueron a visitar a los genocidas, o sea, a sus amigos, directamente se los expulse. Por su parte, Pérez Esquivel afirmó: tenemos que trabajar en una democracia participativa para que el pueblo tenga herramientas constitucionales y jurídicas para evitar los abusos de poder. Este negacionismo atenta contra la vida del pueblo argentino. Por su parte, Estela de Carlotto expresó su posición a través de una carta que fue leída por un abogado de la entidad. También reclamó la expulsión de los diputados libertarios que se reunieron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Alfredo Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros. Cerramos con el deporte y Newell's Old Boys de Rosario, que despidió en las últimas horas a su manager. Esta función tan particular, ¿no?, que tiene el fútbol argentino ahora, Ariel Michalovsos. Difícil de pronunciar el apellido de este muchacho, seguramente descendiente de griego, y trabaja en la contratación del ex manager de Racing, Rubén Capria. De esta manera, el mago regresaría al club donde fue campeón como jugador en 2004. La eliminación en San Nicolás por Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero provocó la salida del manager de Newell's Old Boys el jueves último. La dirigencia leprosa despidió al director deportivo, que asumió en diciembre de 2023 y se hizo cargo de los últimos dos mercados de pases, pero aún resta acordar las condiciones. Ignacio Astore, presidente de la entidad rosarina, decidió rearmar la mesa del fútbol hasta que arribe Capri. El mago realizó tareas similares en Racing desde comienzo de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando presentó su renuncia. Además, tiene un gran recuerdo de Newell's Old Boys por su etapa como jugador. Fue campeón en 2004 cuando la Lepra obtuvo su sexta estrella en cancha de Independiente con el Tolo Américo Gallego como director técnico. 8 y 7 en la Argentina, 10 grados la temperatura, 10 grados la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cada vez que abrimos la posibilidad de escuchar a los oyentes, imaginamos que los oyentes tendrán algo para aportar que nos permitan seguir construyendo este programa de ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Toda la vida hemos creído que hay que escuchar a los que escuchan, que hay que permitirle hablar a los que están siempre escuchando. Y transformamos, durante nuestro trabajo de tantos años en radio, a los oyentes en partícipes, que es una de las cosas de las que más gozamos de esta profesión, el permitir que se expresen con libertad. Y eso se puede hacer porque hace mucho tiempo tomamos la decisión que los anunciantes de este espacio sean los que representan a los trabajadores, los gremios, porque es la única manera de garantizar la libertad de expresión para el oyente y para que cada uno pueda decir lo que piensa, lo que siente, con absoluta libertad. Y eso se puede hacer porque los patrocinantes son trabajadores. Son nada más ni nada menos que los que permiten que usted tenga esa libertad y pueda usar esos minutos, el trabajo y el aporte de miles de trabajadores a través de sus organizaciones sindicales que nos permiten tener en el aire este programa. Yo no sé si cuando ustedes llaman valoran eso, pero tengan en cuenta que es imposible hacerlo de otra manera, que solamente se puede hacer porque los trabajadores permiten la diversidad y permiten el debate. Y los trabajadores organizados a través de sus organizaciones sindicales son los que permiten que este programa hace tantos años esté en el aire. Nosotros lo elegimos a ellos, pero ellos nos eligieron a nosotros. Y este ida y vuelta entre los que trabajan y se organizan para defender al trabajador y el periodismo nos da tremendas satisfacciones, como gozar de absoluta libertad y permitirle a ustedes, a su vez, que aprovechen esa libertad que el movimiento obrero organizado le permite a través de sus gremios, que son los patrocinantes de este programa. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8:11, 9.6 la temperatura. Hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un fallo informático del Ministerio de Defensa de Países Bajos paraliza el aeropuerto de Eindhoven. No hubo despegues. Algunas de las llegadas fueron desviadas a Ámsterdam y Bruselas y los vuelos desde Palma de Mallorca, Ibiza y Málaga fueron cancelados. Die leed nu al twee keer. Ondertussen, eerst was het tot 12 uur uitgesteld en nu tot 1 uur is het al. Dus we weten niet effectief wat doorgaat of niet. La red informática de alta seguridad caída es utilizada por los servicios de emergencia, la policía y los ministerios de La Haya. Los problemas informáticos, sean por ciberataques o por averías, crean grandes perturbaciones al tráfico aéreo, en especial en periodos vacacionales. El alcance y la causa de la interrupción siguen sin estar claros. Y aunque en principio no hay información sobre un ataque de piratas informáticos, el primer ministro neerlandés no lo descartó este miércoles. En el wijze daar niet op, maar uitsluiten kan ik op dit moment niet. Maar Defensie heeft niet de, zeg maar de rode bal gehezen. El Ministerio de Defensa de Países Bajos confirmó que había reiniciado todos sus sistemas. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. A ver, doña Pimpi, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo estamos, Miguel? Estamos, que ya demasiado. Acá, muchos temas que están aflorando en los debates, ¿no? Por un lado, la discusión que se está dando respecto, que interesante y en un punto a veces lamentable, pero se discute sobre, se contrapone la defensa de la democracia con el reclamo a que termine ya este gobierno que está, no solo es apátrida, sino que está haciendo un daño tremendo a su pueblo. De hecho, la experiencia de ayer reprimiendo a los jubilados que hacen un reclamo por la, porque el presidente quiere vetar la posibilidad de que algo recuperen del poder adquisitivo de su salario. Entonces, habemos algunos que decimos, la verdad, chao Milei, chao gobierno, basta de esto, basta de hacer sufrir al pueblo, no es lógico. La Constitución tiene prevista manera en que se pueda modificar una situación dentro de la ley para que no haya más un presidente que no está apto para llevar adelante el gobierno, un presidente que no le importa nada llevar adelante el gobierno, que se la pasa viajando y que todas las medidas que toma su gobierno no han hecho más que destruir la economía de la familia, la autoestima, potenciar el individualismo, destruir las posibilidades de las empresas, o sea, arrasar con la Argentina tanto material como espiritualmente, ¿no? Y por otro lado, hay quienes, de una manera que es sospechosa la razón de fondo por la que reaccionan así, dan la vida porque no puede haber juicio político, dicen que Milei tiene que terminar su mandato porque fue elegido por 4 años. No, dice, nadie fue elegido por 4 años, ni por 1 año, ni por 1 día para hacer daño a su propio pueblo y a su patria. Nadie. Porque algunos dicen, no, bueno, pero el presidente está haciendo lo que prometió. Bueno, solo en parte, porque puso tanto énfasis en decir que iba a ir contra privilegio, y nadie se imagina que es un privilegio que un trabajador le alcance su salario para atender la mesa de su familia, para pagarse el ómnibus cuando viene al trabajo, para vivir mínimamente con una mínima dignidad que el trabajo le debe dar. Nadie puede pensar que los millones de jubilados que hay en la Argentina constituyan ninguna casta, son las personas mayores los que nos criaron, los que construyeron este país y que hoy merecerían estar disfrutando de las ventajas de haber hecho una patria grande como fue, supo ser la Argentina. Entonces, esa discusión que se pone así sospechosamente a atacar a quienes pensamos, decimos que chau Milei, chau gobierno, chau hambre, chau agresiones, chau tanta, pero tanta dañineada a nuestro pueblo, y entonces dicen, de ninguna manera esto no se puede permitir, decir. Y es más importante ocuparse de la palabra que ocuparse de los hechos. Es más importante que vos digas, no, bueno, pero fue elegido por 4 años. No puede ser que se vaya antes. Debería ser que se vaya. Debió haberse ido Alberto Fernández antes. Y no por todas las tropelías que ahora se han conocido en su vida privada, sino por la cabeza con que encaró un gobierno que también generó las bases para que hoy tengamos a este presidente en Argentina. Hizo daño desde el día 1, cuando en el 2019 suspendió la aplicación de la movilidad jubilatoria, el primer periodo que esa movilidad iba a beneficiar a los jubilados, para darle un bono a los que tienen la mínima. ¿Cómo hace Milei? ¿Cómo hizo Macri? Misma manera de dañar a la Argentina. Lo que pasa es que es como todo. Cuando se hace un daño sobre un tejido que está más o menos sano, es una cosa, pero sobre el tejido que ya fue dañado, que ya está herido, vos seguís hiriendo, obvio que es más doloroso, es más difícil, va a ser más difícil la reconstrucción. ¿Cuánto queremos esperar nosotros para que la pueda recuperarse la Argentina? Por eso es tan importante que en el peronismo se vaya a los temas de fondo. La Argentina no puede tener esperanza, Miguel, si no se recupera la Argentina industrial, la que le permite dar el trabajo y la dignidad del trabajo a nuestro pueblo, al mundo de los adultos, con la posibilidad de cuidar a tus niños. Mirá, estos días se ha estado discutiendo, por un lado, hemos visto azorado todo el tema de los misioneros involucrados en la difusión y en la explotación sexual de niños y a través de eso de la pornografía, ¿no? También se discute porque el gobierno quiere bajarle la edad de imputabilidad, o sea, que cada vez más jóvenes, los chicos, tengan que ser juzgados cuando son parte de la comisión de un delito. Y vos decís, así que ahora quieren que sea de 13 años, porque dice que a los chicos, como no son imputables, las personas, las bandas, delictivas los llevan a los chicos porque a los chicos no los pueden condenar. Y entonces quieren bajar la edad a los 13 años. Cuando los puedan condenar a los 13 años, la banda delictiva van a ir a buscar a los chicos de 12 años, de 11 años. No es que cambiando el número de los de la edad, sino reconstruyendo la posibilidad de que la Argentina tenga comunidad. No es siendo permisivo y en una falsa libertad diciendo que no es delito mirar pornografía que use el abuso sexual infantil, que le llaman pornografía infantil, pero no es una pornografía de los niños, es pornografía de los adultos que explotan a los niños. Entonces, es como que tenemos desviado el eje de las cosas que discutimos, Miguel, y estamos en un momento muy difícil, ya demasiado deterioro en todos los planos, ni hablar de la economía que tiene tan dramáticamente colocada a nuestro pueblo, sino también en lo espiritual, cuando los debates se corren de los temas esenciales, cuando se olvida que estamos hablando de seres humanos que debíamos poder vivir en comunidad. Yo, mirá, me alegro de ser parte de un movimiento de mujeres como el Sindicato de Amas de Casa, me alegro de ser parte en la política de principios y valores y poder estar defendiendo y trabajando justamente con el compromiso de que siempre, primero tiene que estar la patria, que no se puede mirar con mezquindad, no se puede asumir responsabilidades políticas con mezquindad. Bueno, no se puede es una manera de decir, se puede, no se debe, no se debe, no es aceptable. Creo que estamos en un momento bravo en todos los aspectos, Miguel, no sé si vos coincidís conmigo, pero pienso que cuando yo era chica decía hay que ponerse los pantalones largos diciendo que se pasaba a una juventud adulta, digamos, hacerse cargo, hacerse responsable. No es aceptable los debates como hoy se están dando en Argentina. Mira, yo creo que estamos frente a un tiempo bisagra donde hay una sociedad que también concurrió masivamente a votar a alguien que decía que venía a romper todo. No había ofrecido construir nada. Había ofrecido venir con una motosierra a destrozar el Estado, hacer un topo para destruir el Estado. Y la sociedad votó eso, votó un destructor. Es cierto que en el balotaje votó un destructor. Cuando, ¿ha visto que ese problemita que tiene el balotaje? No es una elección, ¿verdad? Es una opción entre dos males. Te dice, no podés elegir cualquier cosa, no podés elegir lo que se te dé la gana. Tenés que ir acá, este o aquel. Por lo cual tenés que preguntarte si la sociedad votó eso, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué la sociedad eligió a alguien que iba a romper todo el Estado y que le decía públicamente que iba a ser el topo para destruir el Estado? Pero Miguel, venías de años que te decían que el Estado presente, que el Estado, y vos veías cada día que tu situación personal también se deterioraba. Porque no es que Milei no es el resultado. Milei nunca hubiera ganado una elección si la Argentina hubiera estado gobernada de una manera que tuviera en cuenta las necesidades de su pueblo y de la patria. Seguro. No hubiera podido. ¿Por qué florece? Porque veníamos mal. Consecuencia del desastre de Fernández, tenemos a Milei. Y por lo tanto tendría que votar a Cristina. Es decir, Cristina lo eligió a dedo a Fernández. Bueno, yo te digo que también eso es un tema que estaría bueno hacerse cargo y no creer que ahora se descubrió los defectos del expresidente Fernández. No, los defectos, la falencia, la incapacidad y una manera de pensar muy lejana a un sentido patriótico ya se le conocía desde el día en que Cristina anunció que lo quería estando a la cabeza. Mira, yo sabía que de su fórmula siempre. Ahora, ¿por qué lo hicieron presidente del PJ? Por eso, toda la misma cosa. ¿Por qué? Porque hay un sector que tiene una conducción de una parte muy compacta que va y la sigue a todas partes, y entonces consigue aglutinar lo demás que está disperso. No, hasta hoy algunos te dicen, no, pero estuvo bien porque no se podía ganar de otra manera. Y vos decís, ¿dónde está eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, por eso por el contrario, lo que uno piensa es que si se hubiera hecho la apertura de poder hablar los temas como hoy estamos hablando, hablando los temas, discutiendo, proponiendo y seleccionando, no se permitió seleccionar y después se lo hizo presidente de la Nación y ahí lo pusieron a presidir PJ. Bueno, pero vos fíjate. Como si pudiera dirigir algo. Vos fíjate, salí de Fernández, tuvimos a Scioli, y bueno, entonces cuando vos te das cuenta que parecería normal buscar a los no peronistas como candidato peronista, la verdad que es difícil, ¿no? Por supuesto. Señora, pero hoy por hoy nosotros lo que necesitamos es poder hablar. Nosotros queremos que este desastre de gobierno simplemente se siga deteriorando como deteriora la Argentina, mientras tanto manda con esa crueldad a la policía a reprimir a los que se manifiesten, a los jubilados. Queremos nosotros que el pueblo salga a la calle y ponga a los muertos otra vez como tantas veces, o queremos que la política se haga cargo de que esto es inviable e invivible. ¿Hasta cuándo piensan que te pueden despellejar? ¿Hasta cuánto? ¿Y hasta cuánto los que tienen responsabilidades políticas van a mirar para otro lado como si no hubieran hecho nada, como si no pudieran hacer nada? ¿Hasta cuándo van a poner por delante su interés particular? Señora, que ande bien, hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves, amigo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 26 minutos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 9 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma por Radio Belgrano. Hola, buenos días. Aunque sea un saludo formal, porque el proyecto de Milei y del gobierno Cachivache es no dejar nada que pertenezca o que pueda servir para la defensa de la soberanía nacional. No conforme con las privatizaciones en general, ahora va por las reservas militares para entregársela al extranjero de acuerdo a su compromiso ya asumido ante la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos cuando le pidió que ayudaran en la guerra que tiene la OTAN con Ucrania, porque en principio iban a fabricar armas para los ucranianos y balas para los ucranianos, y le pidieron que hagan al revés, que se las dieran a la OTAN. Miren, ya no queda absolutamente ninguna duda de que el gobierno del Cachivache no solamente que piensa entregar todo vestigio de soberanía, sino que parece que gozara con estas disposiciones. Y entonces estamos entrando en la recta final, entregar la fabricación de pólvora y de armas y de municiones que tiene en la localidad de Azul el Estado argentino, FAMASUR. Es decir, que todo pase a trabajar por decisiones de la OTAN para que todo eso esté produciendo balas de pronto para ir a pelear contra los rusos y que la tengan los ucranianos, cosa que ya estaba comprometido en lo personal Milei con el presidente Zelensky, y ahora para darle más forma para que sea proveedor de la OTAN, que tiene ocupadas las Malvinas, entre otras cosas. Estamos ante una liquidación de todo vestigio de soberanía, porque nada le importa al Cachivache y parece que nada le importa tampoco a la observación de la oposición cuando ocurren estas cosas. FOMASUR se va a convertir en una sociedad anónima y después va a tomar esa sociedad anónima la decisión de fabricar para la OTAN, es decir, para los que tienen ocupado Malvinas, es decir, para los ingleses, es decir, para Estados Unidos, es decir, para los elementos que estuvieron en contra nuestra en Malvinas. Miren, el silencio también de las Fuerzas Armadas con relación a este tipo de cosas es grave, porque le están quitando la fabricación nacional de armas, de pólvoras, de municiones, y todo eso se va a privatizar para pasar a producir para el enemigo, para el que los mató Malvinas. A ver si tenemos en claro de qué se trata una nueva concesión de estos canallas que entregan la soberanía nacional porque lo sienten así y porque parecen que fueran serviles del proyecto yanqui y del proyecto sionista y de todo aquello que engloba al eje entre Inglaterra, Estados Unidos e Israel. En esa línea, en esa liga, puso el país Milei, y entonces fabricaciones militares ya no tiene que fabricar para los argentinos, sino que tiene que fabricar para la OTAN, para el enemigo de Argentina. Es tan grave lo que está ocurriendo sin que nadie diga nada, así como mandaron el oro a Londres y no les importó nada, y solamente apareció diciéndolo el secretario general de la bancaria, así como hicieron cada uno de los desastres para endeudar en 85 mil millones de dólares innecesarios al país mensualmente, toman una determinación de endeudar en 10 mil millones más de deuda externa que no sabemos para qué, así como hicieron todo eso en 6 meses y le niegan al jubilado un miserable reajuste, así como han echado gente del Estado y están felices y contentos y sonrientes cuando dicen que tienen listas para seguir echando, este gobierno del cachivache no solamente está dispuesto a entregar todo vestigio de soberanía, sino que obedece a un eje que tiene ocupado las Malvinas, que tiene la explotación de Malvinas a través de una empresa de origen israelí que se está llevando el petróleo argentino en combinación y en robo con los ingleses. Todo lo que está pasando a espaldas de nuestro pueblo y a la vista de nuestro pueblo es de una canallada absoluta y de una entrega de la soberanía nacional desde que se levantan hasta que se acuestan los integrantes del gobierno de Milei. Pero parece ser que no alcanza las denuncias, parece ser que no alcanza lo que trasciende como para que la oposición se ponga mucho más firme de lo que está. Porque no pidieron ni siquiera explicaciones por el oro, salvo que el secretario de la bancaria, además el legislador, lo hizo a modo personal. Es decir, nada parece preocupar como corresponde a quienes deberían desde la oposición hacer un verdadero escándalo por los estragos que están haciendo ahora entregando la fabricación de armas y de pólvora y de municiones de la Argentina a el enemigo histórico, a la OTAN. Estamos viviendo la sujeción constante y permanente de la Argentina por tiempo indefinido a el eje de Inglaterra, Israel y Estados Unidos, que es la liga donde juega Milei y a donde ha llevado a los enemigos de la patria en cada uno de sus movimientos. La Argentina está no solo indefensa económicamente, no solo indefensa militarmente, sino que está entregando los últimos vestigios de soberanía y de decisión personal en la fabricación de defensa de armas, de pólvora, de municiones. Sigue adelante con la entrega porque nadie le dice nada al cachivache que sentaron de presidente la mayoría del pueblo argentino. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbones, ¿tenés música para salir de todo esto? Sí, porque Corrientes era una provincia alegre hace muchos años, ahora es una provincia triste con lo que pasó con el chico Loan, pero qué mejor recordarlo cuando los chalchaleros le cantaban y hacían una zamba correntina. Paraná, aquí te canto esta zamba y siento que tu luz de Gueda litoral rebalsa el corazón de la Pachá. Y siento que tu luz de Gueda litoral rebalsa el corazón de la Pachá. Heroica tierra de agua torrencial, el nervio de las tacuaras, levanta tu verdor, tu suelo vegetal, tendido en los esteros de Iberá. Levanta tu verdor, tu suelo vegetal, tendido en los esteros de Iberá. Tu sangre patriarcal, guerrera lanza florece, por eso la zambano, tu heroica tierra corriente. Por eso la zambano, tu heroica tierra. Itatí, las arpas tu canto teje, con brumas de ilusión sonoro ñandutí, leyenda de tu pueblo guaraní. Con brumas de ilusión sonoro ñandutí, leyenda de tu pueblo guaraní. Valle te llevó hasta Famayá, tus lanzas fueron su gloria, el correntino fue amante y payador, soldado de la guerra y el amor. El correntino fue amante y payador, soldado de la guerra y el amor. Con tu sangre patriarcal, guerrera lanza florece, por eso la zambano, tu heroica tierra corriente. Por eso la zambano, tu heroica tierra corriente. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El gobierno nacional se quiere sacar de encima el subsidio que tiene que pagar a la línea de transporte colectivo. Y entonces, 31 líneas que circulan en la capital y que arrancan en capital, se las quiere traspasar al gobierno de Jorge Macri, que anda zapateando y gritando, que no tiene con qué bancarla, y el resto, que son interurbanas, las tiene que manejar entre provincia y capital, porque ocurren que van a los dos distritos. Ahora, sacándose estas 31 líneas para que las subsidie el gobierno de la ciudad, obviamente también el gobierno de la ciudad le está pidiendo que le otorgue la facultad de fijar tarifas. Por lo cual, si es imprescindible hacerse cargo de las líneas, vaya pensando que va a haber líneas porteñas de colectivo que van a cobrar arriba de 1.000 pesos el boleto para poder circular y subir a un colectivo. Es un verdadero desastre todo, porque el transporte ha sido siempre subsidiado, y Mireille lo sabe muy bien porque el padre vivió del transporte subsidiado de la línea Roca, de la línea 21, que va de Liniers a Florida, Vicente López y distintas zonas de Olivo, y que sale de Liniers, y esa línea de la cual el padre era accionista, y tiene que sigue siendo accionista, uno de los más importantes de la línea Roca, conoce muy bien Mireille de qué estamos hablando y de qué se trata, porque históricamente han sido subsidiadas, porque si no el boleto de colectivo tiene que valer 1.500, 2.000 pesos, cosa que en algunos lugares del interior del país está pasando con el transporte. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. De todas maneras, el lunes aumenta todo el transporte automotor. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, no se ha cerrado. En realidad se cierra la semana que viene el libro de pases en la Argentina, un tema que a mí no me gusta tocar porque me parece que está entrar en el circo de quién viene y quién va, es hacerle el juego a los representantes, a los intermediarios que están alrededor del fútbol. Pero bueno, es una noticia y hay que darla. Aparentemente, uno de los equipos que todavía no se retiró del mercado de pases es Racing, que estaría negociando la llegada o la vuelta de un hijo pródigo que surgió. ¿El abuelito Vieto? No, el abuelito 30 años tiene. Ojalá yo tuviera 30 años. Luciano Vieto tiene 30 años y se acaba de desvincular de Arabia Saudita. Es de la misma camada que Rodrigo De Paul. Luciano Vieto, sí, para que la gente tenga idea. Aparecieron juntos en ese momento. Sí, exactamente. Y así el otro que aparecía en esa época era Martínez. ¿Qué Martínez? ¿El Roger? No, el 9, el de la selección. Ah, no, estaba hablando de Lautaro, sí, no pensé que estaba hablando de, de ahora. También, bueno, también Roger también andaba en esa época. La cuestión es que Costas necesita un 9 más. Está en su plenitud, porque hoy no se puede decir que un jugador de 30 años no está en su plenitud. De hecho, Maravilla Martínez sí. Es el goleador de Racing y tiene 31 años. Sí, mira Sainz. No, pero ya está retirado Sainz. No, ya sí, pero ¿hasta los cuántos años jugó? No, es que ahora se ha prolongado muchísimo la vida útil de un futbolista. Y por eso llegan. Estudiante creo que tiene uno también así, ¿no? Sí, Carrillo. La cuestión es que Racing está buscando cerrar la vuelta de Vieto. Creo que sería un cierre de campaña ideal para un jugador que surgió de las inferiores de Racing y que podría justamente cerrar su carrera ahí. Y otro que está dando vueltas para alegría de nuestro amigo Diego Carbone y de todos los cuervos que están en este programa es San Lorenzo, que está tratando de cerrar a Iker Munain, que era un jugador que pretendía en River. Es más, el jugador había dado el visto bueno para jugar en River, pero nunca hicieron la gestión. El presidente de River, Jorge Britton, le bajó el pulgar y el muchacho está aquí en la Argentina, en este momento está de vacaciones en Mar del Plata, y bueno, San Lorenzo hizo un tiro por el jugador, tiene avanzadas las negociaciones, así que posiblemente Iker Munain, que es un jugador vasco que bueno, le ha ido bastante bien en España, termine jugando en el fútbol argentino, lo cual, bueno, sería que habría que averiguar, pero no sé si de la época de Isidro Lángara, que San Lorenzo no tiene un jugador vasco, ¿no?, en su plantilla. Pero bueno, estas son las novedades que tienen que ver con el mercado de pases, que también involucra a Boca, que ahora se acordó de comprar un marcador de punta. Está tras los pasos de Barinaga de Belgrano, quiere a Campás de Rosario Central, pero el jugador que más quiere Riquelme en este momento es uno de los que está disputando o está liderando la tabla de goleadores de la actual liga profesional, y es Claudio Aquino, que tiene 7 goles, al igual que Milton Jiménez, el delantero de Boca, y lo quiere llevar a Boca. Vélez no lo negocia, pero le están haciendo, como siempre pasa, la cabeza al jugador para que termine intentando irse de la entidad lineal. Bueno, esto por supuesto no le gusta nada a los dirigentes de Vélez, porque sería una de las figuras fundamentales que tiene el equipo de Liniers, y prácticamente no hay tiempo como para reemplazarlo. Así que veremos cómo termina esta situación. Recordamos entonces, el mercado de pases cierra el próximo jueves 6 de septiembre. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando uno siente la necesidad de protestar, cuando uno siente la necesidad de identificarse, cuando uno siente la necesidad de, en la diversidad, juntarse con los que coinciden, se usan generalmente algunas cosas. Y la marcha peronista ha servido para despedir a algún dirigente o referente del peronismo cuando fallece, ha servido para festejar cuando se nombró a alguien, ha servido como indicativo de felicidad o símbolo de tristeza, pero ha sido una de las cosas que más ha impactado constante y permanentemente en la militancia de un sector político. Y esa marcha, cuando se la cantaron a voz en cuello a Perón, la última vez que habló el 12 de junio, Perón estaba visiblemente emocionado, porque se daba cuenta que para los tiempos había quedado y había trascendido lo suyo. Y ese testimonio era que estaba escuchando a voz en cuello esa marcha partidaria cantada por toda la Plaza de Mayo. Esos habitantes de la Plaza de Mayo de ese día le estaban dando espiritualmente a Perón fuerzas como para que siguiera, y él sentía que se estaba despidiendo cuando dijo que llevaba en su retina la más maravillosa música del pueblo argentino, y en realidad la llevaba en sus oídos, dijo, y en su retina llevaba la mirada de esa plaza cuando le cantó la marcha. Esa marcha que tiene símbolos históricos y marcas. Yo te pregunto, Carbone, ¿por qué la marcha peronista tiene tanta fuerza? Tiene fuerza porque está escrita con el corazón. Cuando la compusieron, la hicieron con un corazón netamente peronista, a favor del pueblo, y pintó realmente lo que el pueblo siente cuando está comprometido con una causa nacional y popular. Claro, pero vos fíjate que se le canta a alguien que no está y se lo tiene como vivo cuando se le está cantando, ¿no? Es que está siempre presente, porque con el general vivimos bien y cuando él murió todos nos trataron mal. Y de todas las marchas, evidentemente la de Hugo del Carril fue la que más penetró, ¿no? Sí, porque la grabaron varios, pero la de Hugo es la que sobresale, porque Hugo fue un compañero ejemplar, además. Hizo una Marcel, otra quien más. La otra la hizo Héctor Mauré, que se la hizo grabar a Paul porque lo quería correr a Hugo del carril porque era demasiado amigo de Perón y no pudo. Y que quedó en el olvido la de esa versión. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si la prohibieron? ¿Por qué no si nos aplicaron el 4161? ¿Y por qué no la ponemos cuando se nos ocurre? ¿Y por qué no si es la marcha que identifica a un pueblo agradecido? ¿Y por qué no si ellos creyeron que suprimiendo la palabra Perón iban a suprimir la felicidad y el recuerdo de un pueblo? ¿Y por qué no? A ver si a alguno se le ocurre poner la marcha de la Revolución Libertadora, que no fue ni revolución ni libertadora. No, ellos quisieron que no se escuchara más. ¿Y por qué no? ¿Por qué no la vamos a poner? ¿Y por qué no la vamos a repetir las veces que se nos ocurra? Sí, ¿y por qué no? Y si el que está escuchando no le gusta, y que se vaya a otra radio. ¿Y por qué no? Si a nosotros nos clausuraron, nos proscribieron, nos fusilaron, nos bombardearon, nos desaparecieron. ¿Y por qué no tenemos derecho? Ponela de vuelta hasta que los que no la quieren escuchar, apaguen la radio. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. No, no, no, no. unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón por entregar al tejido desde su punto final a la gran masa del pueblo combatiendo al capitán Perón, nosotros fuimos fusilados. ¿Y por qué no? Si nos bombardearon. ¿Y por qué no? Si nos pusieron el 41-61. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si lo hicimos cuando ellos creían que nos podían suprimir fusilando, bombardeando, desapareciendo. Y descubrieron que pese a los muertos no nos han vencido. ¿Y por qué no? Si nosotros sabemos que tarde o temprano se regresará. ¿Y por qué no? Si sabemos que ahora lo miran a Milei y dicen qué bien que estábamos cuando estábamos mal, añorando lo que ya no tienen. Bueno, habrá que trabajar para que vuelva lo mejor del peronismo que hizo feliz al pueblo. ¿Y por qué no? La vamos a poner. Si nos clausuraron, nos proscribieron, nos bombardearon, nos fusilaron, pero no nos han vencido. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Y si hay alguien que no le gusta, y lo siento. O se aguanta lo que nos gusta a nosotros o cambio de radio. Porque a nosotros nos clausuraron y no nos dejaron elegir durante 18 años. Y estuvimos como en la fulana, bien calladito y conforme con el uniforme de changador. Aguantando, esperando para poder elegir. ¿Saben algo? Uno tiene que hacer lo que siente para poder morirse feliz. Y ellos no se pudieron morir feliz porque la Marcha de la Libertad no se la cantaron ni en los velorios. Y entonces, cuando lo que proscribieron volvió, cuando lo que no dejaron cantar se cantó, todo un pueblo dijo esperanzados otra vez que había vuelto en 1973. Y lo despidieron a Perón en voz en cuello, cantándole la marcha, y él se llevó en su retina aquella visión y en sus oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. Hasta mañana.